En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez a mi lado aquí. Nuevamente un saludo cariñoso para ustedes y, como siempre, nuestros mejores deseos de bendición. Mira, dice, y seáis así mis discípulos. Yo me imagino que discípulo tiene un significado especial para Jesús, cuando él lo menciona así, diciendo, y esto es glorificado a mi Padre, en que lleváis mucho fruto. O sea, en otras palabras, el cristiano que se hace discípulo de Cristo tiene necesariamente que aparecerle algún fruto, y de lo que vamos a estudiar. ¿No? Creo que hay dos características muy especiales aquí. Una es que va a llevar fruto como cosa natural, normal, y lo otro que glorificará al Padre, que es importantísimo también. Ahora, ¿por qué tenemos que estar glorificando al Padre? ¿Necesita el Padre nuestra glorificación? Ahora, esa expresión que tú estás mencionando va a aparecer muchas veces en la Biblia, incluso a veces asociado con Jesús mismo. Sí. Y como para darle una respuesta, habría que ver todo ese entorno. Pero puntualmente, como tú dices, y en esto es glorificado mi Padre. ¿Por qué? ¿Qué significa glorificar al Padre? Darle la primacía, darle el primer lugar. Entender que Él es realmente el dueño de todo, el que nos gobierna, de Él dependemos, de Él somos, y sin Él nada podemos hacer. Correcto. Ahora, ¿sabes una cosa? Glorificar a Dios es importantísimo para nosotros, nos favorece a nosotros. ¿Por qué? Porque nos libra de la egolatría. ¿Ah? Por ejemplo, si yo cantara lindo, por ejemplo, y pongo el énfasis y cantara, imagínate que la gente me aplaude, me dice qué lindo, qué hermoso, y yo empiezo, mi ego empieza a elevarse. Y se olvida que el don se lo dio el Señor. Claro, el don me lo dio el Señor, pero yo estoy usufructuando de ese don y estoy recibiendo la honra que merece Él. Entonces, si yo empiezo a elevar mi ego, seguramente eso me va a llevar a apartarme de Dios. En forma, sin que yo alcance a percibirlo, yo empiezo a apartarme de Él, aunque digo que le estoy alabándolo a Él, sin embargo, me estoy alabando a mí. Y eso, ¿quién puede pensarlo? ¿Quién puede decirlo si no soy yo mismo el que siento eso? Entonces, creo que esto de glorificar a Dios, darle la honra a Dios, darle la gloria a Dios, nos libra de esa egolatría, que es una forma que el enemigo utiliza también para apartarnos de nuestro Dios. Claro, por eso que el énfasis está dado que en esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo, mira, si tú quieres ser mi discípulo, quieres ser la persona que siga, quieres ser mi adherente, quieres tener las enseñanzas mías, mira que esa connotación tiene discípulo. Sí. Entonces está dando el énfasis al hecho de que en realidad, como decíamos ayer, debe permanecer en Cristo. Sí. ¿Y qué me tienes para hoy día, Señor? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que sea? ¿Cómo tomo este asunto? Tengo un negocio, tengo un trabajo que enfrentar. ¿Cómo lo hago, Señor? Mira, hay un problema y normalmente las enfermedades son las que más nos acercan a Dios, pero a veces otras cosas que son más superfluas, no, pareciera que no las tomamos en cuenta, pero son todas importantes. Ahora, cualquier actitud que tomemos frente a algo, si Dios no está primero, cuidado con eso, porque podría ser que se esté soltando la ramita. Claro que sí. Ahora, resulta que cuando nosotros hacemos algo y recibimos la honra, como tú bien decías, estamos apartándonos del Señor, pero una de las cosas que deberíamos pensar y que deberíamos llamarnos la atención, cuando en la Biblia se mencionan los milagros que el Señor hacía, por ejemplo, los milagros de sanidad, cuando el Señor sanaba a alguien, llama la atención que ahí dice, y la gente glorificaba a Dios, glorificaba al Padre. Es diferente el sin querer criticar a nadie, pero hay personas que se sienten orgullosos de tener decirse profetas o de tener el don de sanidad, cuando eso le corresponde, es algo que es divino, es de Dios. Si yo tengo el don de sanidad, tengo que darle la gloria a Dios porque pertenece a Él. Él es el que produce el milagro, no soy yo el que estoy haciendo el milagro. Entonces tengo que tenerlo bien claro. Ahora, es interesante lo que tú manifiestas porque de alguna manera indica lo que debemos ser. Mira, yo quiero que usted, amable oyente, siga pensando en lo que es ser un discípulo de Jesús, porque cuando habla que tenemos que glorificar a Dios, la única forma de hacerlo es siendo un discípulo. En otras palabras, siendo un aprendiz de Él. Sentándose a los pies del Señor para aprender. Para aprender, porque esa es la connotación que se da en el Nuevo Testamento en relación a este verbo que es el verbo discipulado o el verbo talmid, que es un aprendiz ese que está siempre mirando al maestro y diciéndole, por favor, enséñame, ¿qué me vas a decir? Y vuelvo a insistir sobre esta idea, ser como niños que están tratando de tomar, como la esponja de absorber. Yo recuerdo que estudiando un poquito la vida de Juan, dice que este era uno de los discípulos más receptivos de Jesús que tenía. Es el que estaba siempre más cercano, como que era esponja para él. Y tú recuerdas que cuando uno analiza a Juan, por ejemplo, te vas a encontrar que él tiene relatos que nadie lo tiene, uh-huh, y que de alguna manera son muy personales entre Jesús y un individuo o una mujer, y él los tiene registrados. Seguramente porque él no solamente se preocupaba de escuchar, sino le hacía muchas preguntas a Jesús. Seguramente. Y de esas preguntas apareció todo su Evangelio de Juan, aparecieron sus cartas, y lógicamente Dios le entregó a él, y esto es lo gratificante, le entregó el Apocalipsis para que fuera también, de alguna manera, para nosotros una vislumbre de lo que es el futuro. O sea, es maravilloso el resultado que hay cuando una persona depende exclusivamente de Dios, depende de Él para todas sus actividades. Y de esa manera nosotros estamos glorificando a nuestro Padre, haciendo la voluntad de Él. Esto nos habla de una comunión estrecha, lo hemos estado diciendo y repitiendo, porque es importantísimo, la comunión estrecha no solamente con el Señor Jesús, sino con el Padre. Bueno, nosotros no podemos excluir a nadie. Cuando tenemos comunión estrecha con el Padre, lo tenemos con el Hijo y también con el Espíritu Santo. Está la divinidad siempre presente y debe ser así. Debemos tener la conciencia de que tanto el Padre como el Espíritu Santo están presentes en todo lo que nosotros hagamos y decimos. Y qué tremendo es que cuando nosotros cometemos errores también, el nombre de nuestro Dios también ahí es perjudicado. Claro. Porque un mal testimonio, inmediatamente la persona dice, bueno, ¿y él no es cristiano? Claro. Nos sacan inmediatamente el hecho de que somos cristianos. Quizás no se acuerden que somos cristianos para otras cosas, pero cuando cometemos algún error, inmediatamente aflora aquello de que somos cristianos. Tú recuerdas que Juan relata en el capítulo 11 el asombroso acontecimiento de la resurrección de Lázaro. Pero mira que Cristo mismo, hablando acerca de este hecho en el versículo 4, al capítulo 11 de San Juan, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. No es para muerte. Iba a morir, sí, pero no era para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Tú recuerdas que Cristo va a decir también, Padre, te he glorificado, he llevado tu nombre. O sea, está dando indicaciones. Sí. ¿Qué significó eso? Cuando Él está siendo bautizado, ¿no es cierto?, aparece la voz del cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, contentamiento, estoy alegre, estoy feliz. Porque Él está cumpliendo una misión que el cielo ha puesto sobre sus hombros. Entonces, esa es una forma de llevar, glorificar a Dios. Tú dijiste recién algo en relación a nuestra actitud, nuestra forma de ser a veces, que es la que no glorifica a Dios. Qué triste, porque muchas personas quizás están viendo en el cristianismo una forma de vida excelente, pero cuando ven un cristiano que nos lleva a la práctica lo que dice el cristianismo, entonces triste, ¿por qué razón? Porque ese cristiano dice, si él es así, entonces esto no es de cristiano, o puede desviarse el conocimiento de Cristo porque el cristiano está llevando mal el nombre de cristiano. Tenemos que ser cuidadosos realmente con esto, porque tenemos que glorificar al Padre 24 horas al día. Claro que sí. Ahora, recordemos que todo lo que el Señor hizo y la forma como Él vivió fue un ejemplo para nosotros. Habían cosas que Él podría no haberlas hecho. Por ejemplo, Él no tenía necesidad de orar tanto, creo, porque Él podría haber hecho cosas sin llegar a orar. Pero Él nos enseñó que era importante la comunión con el Padre. Él siempre estaba glorificando al Padre, siempre estaba haciendo algunas cosas que nos mostraban una forma de vida diferente. Y eso es lo que nosotros debemos mostrar también. Nuestra forma de vida debe ser diferente al mundo. Desgraciadamente, no siempre esa diferencia se produce. Y ahí está el problema. Bueno, están apareciendo los nuevos pensamientos, las nuevas ideas que están realmente siempre puestas en la palabra de Dios. Siga usted estudiando estas maravillosas lecciones. Vamos a encontrarnos mañana y vamos a seguir estudiando más acerca de lo que es por sus frutos los conoceréis. Muy bien, pues será hasta mañana, si el Señor así lo desea, y que Dios les bendiga.